me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Bienvenidos, comienza aquí, desde Casa Grande, desde el Valle de Punilla, en Córdoba, la edición de los lunes del Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí en el aire ya, de la rnma.org y a través de miles de radios, cientos, millares de radios por todo el país. Mi nombre, Martín Incola, y aquí está Juan Martín Cabello. ¿Cómo le va, Juan Martín? Bienvenido. Muy buenos días, Martín. Gracias por la bienvenida. Bienvenides a todos, a todas, a todos a este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, de lunes a viernes de 10 a 12, sí, por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos y queremos nuestro plus por ser los que arranca la semana. Lo difícil que es levantarse el lunes. Qué difícil. No, mamá mía. Una plaqueta en una plaza, algo. ¿Quiere contar un poco la información clave, básica, para que todo, nadie se desoriente? O voy yo. Los lunes estamos saliendo desde Casa Grande. Esto no quiere decir que el programa lo hacemos nosotros solos, ahora le contaremos con quiénes lo hacemos. Pero anda orientándote para que esté enredando las mañanas, sale por todos lados, vos ya lo sabés, pero te repasamos la data. Los martes hay compartida entre Radio La Bulla de San Luis y la Radio Che Guevara de Rosario. Van combinando. Los miércoles, Radio Semilla, allá en Ciudad de Buenos Aires. También colabora el colectivo DTL, el colectivo técnico de la red. El jueves, Radio Activa desde Ingeniero Mayuitz, y también hacen combineta con La Barriada desde Florencio Varela. El viernes, Radio Pueblo desde Jujuy se hace cargo. Suena por todos lados el Enredando. decía que nosotros no estamos solos haciendo este programa de los lunes, más allá de que ponemos acá el cuerpo, la antena, el de todo, están muchos compañeros de la Red Nacional que se suman a la producción de este programa, como por ejemplo la Agencia para la Libertad, ANRED, en su filial Rosario, hoy estará presente con el aporte de notas, está la Agencia Periodística Timbó desde Chaco, que hoy también vuelve a estar presente nuestra compañera Diana con una gran columna. Está Abner Vega, que participa en la Revuelta TV y también en algo desde el margen, no me acuerdo bien cómo era ese nombre. Inquietando desde el margen. Inquietando desde el margen también, Abner Vega Cabrera, pegando una mirada por Latinoamérica, generalmente también con buen piso en la Chile, en la Revuelta Chile. Tenemos a nuestra compañera Pato desde el Bolsón, le mandamos un abrazo, si nos está escuchando, parece que se pegó un flor de golpe, anda lastimada. Le mandamos un abrazo grande, pronta mejora para Pato. Ojalá que saludos. Sí, y hoy la vamos a escuchar también con su columna, que en general trae este eje, este concepto de tratar de ir por las noticias luminosas, y más vale que se ocupa de un temazo, que es el parto respetado. Sí, la sí. Semana del parto respetado. Arranca, exacto, y con Pato lo empezamos a cubrir. ¿Qué radios están enganchadas a este RNMA, a este Enredando las Mañanas? La Che Guevara, como te contábamos, desde Rosario, Radio La Bulla en San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, por supuesto, aquí desde Casa Grande en Punilla, en el Valle de Punilla, en Córdoba. También está Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Barriada desde Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, así como Radio Activa en Ingeniero Maschwitz y Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, conectadísimas a este vivo del Enredando las Mañanas. En breve nos metemos con algún repaso noticioso desde el viernes para acá, desde que dejamos la última edición, la de los compañeros de San Salvador de Jujuy, hasta aquí con un repaso informativo. Pero bueno, no sé si quiere agregarle alguna cosita, Juan Martín, a esta bienvenida, contarnos alguna intimidad. Anduvo de torneo por la provincia de Córdoba. Estuve de torneo. La voz lo delata, le digo. No me fue muy bien igual, te digo. Ok. Me pasaron el trapo, así te digo. Mismo le pasó a mi querido River Plate con los confraternos coterráneos de Talleres de Córdoba. Partidazo, me dijeron. Sí, señor, pero no, nos volvimos con... Contentos los tallarines. Ahora en las breves tendremos alguna referencia al fútbol, pero no agradable, más bien con la situación de Sebastián Villa, el colombiano jugador de Boca. Sigue jugando en Boca todavía, Villa. Y el tipo juega, pero está con una causa y bueno, ahora nos metemos. Y ya que nos metimos en tema, nos vamos, si le parece, a las noticias de la jornada. Sí, arrancamos. Radio vamos. Roja, FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo en llamas. Bueno, se metió. Es así, estamos desde Casa Grande, pero las noticias son nacionales, se lo prometo. Ahí va. Bueno, comenzamos con las noticias breves de este día lunes. Sí, el viernes pasado la División de Personas Extraviadas de la Policía de la Ciudad encontró el jueves a Belén Maida, la joven de 26 años que había sido vista por última vez hace un mes en el barrio porteño de Almagro, según información publicada en el medio Infobae. La declaración de una amiga fue clave para hallarla en una habitación de Constitución. La joven es estudiante de la carrera de folclore en la Universidad de las Artes y se desconocía su paradero desde el 12 de abril. Según relataron testigos, había sido vista por última vez en el barrio de Almagro luego de abandonar la residencia en la que vivía su exnovio. Belén fue encontrada en una habitación del edificio señalado en buen estado de salud, aunque resta saber qué le pasó durante el mes que estuvo desaparecida y brindar la atención adecuada a su situación, dado que la principal hipótesis apunta que estaba en situación de calle, sin dinero y atravesando problemas con las drogas. Además, su hermano sospechaba que durante su desaparición la joven podría estar siendo víctima de trata de personas. hoy con actualización de lo que cada fin de semana ahora parece que va a ser la natural, que novedades de elecciones por distintos lados del país. Se va cambiando el mapa todo el tiempo. Sí, ¿no? Mientras también todavía no nos quisimos meter en el embrollo de lo que está sucediendo con algunas elecciones suspendidas y todo eso, que ya lo explicaremos bien en otro momento. Mientras tanto, repasamos lo del fin de semana. El gobernador de La Pampa, el actual gobernador, Sergio Cilioto, se proclamó este domingo triunfador en las elecciones que se realizaron en la provincia, en las que compitió por un nuevo mandato al frente del distrito y mantenía una diferencia de algo más de 7 puntos por encima de la alianza opositora de Juntos por el Cambio, cuando más o menos se llevaba computado el 40% de los votos ayer a la noche. Con los resultados electorales, Cilioto, acompañado en la dupla por la diputada provincial Alicia Mayoral, parecía ratificar la hegemonía del peronismo en la provincia, que gobierna sin interrupciones desde 1983, en comicios en los que cerca de 300.000 ciudadanos también eligieron cargos legislativos provinciales y ejecutivos, además de legislativos de 61 localidades y 19 comisiones de fomento desde el 83. ¿Cuántos años? 40 años de democracia, 40 años de peronismo en La Pampa. Mirá qué loco. Mamá. Nos vamos a Tierra del Fuego. Gustavo Melelia se imponía con amplia ventaja esta noche en las elecciones de la provincia, con un 70,62% de mesas escrutadas y alcanzaba el 52,9% de los votos, un nivel que le daría la reelección sin necesidad de balotaje, según datos oficiales del Juzgado Electoral de la provincia. De mantenerse estos guarismos, el gobernador alcanzaría más del 50% de los votos, el mínimo requerido para consagrarse en la primera vuelta. En tanto, el 20,93% de los votos fueron en blanco, seguidos por un 10,21% para el candidato del PRO, Héctor Stefani. Llegamos a lo que referenciábamos del jugador de Boca. Te contamos que el fiscal de Esteban Echeverría solicitó elevar a juicio la causa que tiene al futbolista de Boca Junior Sebastián Villa como acusado de presunto abuso sexual a una joven de 26 años, ocurrido allá por junio de 2021, en un country de la localidad bonaerense de Canning, según informaron fuentes judiciales. El requerimiento fue presentado el pasado viernes por Vanessa González, de la Unidad Funcional de Instrucción, unos cuantos intervinientes más, sobre todo el Departamento Judicial de Loma de Zamora, indicaron que la fiscal González solicitó que el futbolista colombiano sea juzgado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Rocío Tamara Doldán, de 27 años, que prevé una pena de 15 años de prisión. El pedido fue realizado al mismo tiempo que el jugador se encuentra siendo juzgado por un hecho de violencia de género denunciado en abril de 2020 por una expareja, o sea que se le suma otra causa. Sí, va acumulando causas el muchacho. Y mientras juega, porque sigue acumulando minutos en cancha. Sí, también. Lo loco es que sigue jugando. Apenas dos horas después del alto el fuego alcanzado gracias a la mediación de Egipto, Israel ha bombardeado Palestina en la Franja de Gaza. Desde mediados de la semana pasada, el conflicto entre las fuerzas de ocupación israelíes y el pueblo palestino se ha recrudecido hasta alcanzar los niveles de violencia más duros de los últimos 9 meses. El acuerdo cosechado en las últimas horas entre ambos estados incluía el compromiso, ahora vulnerado, de dejar de atacar a civiles y casas. Las fuerzas de defensa de Israel están ahora atacando la Franja de Gaza, rezaba el escueto comunicado hecho público desde la administración de Benjamín Netanyahu. Según las agencias de información internacionales, con este nuevo bombardeo en Gaza han sido asesinadas 34 personas. La operación militar se enmarca dentro de la ofensiva israelí llamada Operación Escudo y Flecha, que dice pretender desmontar la yihad islámica palestina. A pesar del nuevo ataque, el alto del fuego se ha mantenido en las últimas horas sin disparos de cohetes hacia territorio israelí ni bombardeos sobre la Franja de Gaza. En teoría, y según las agencias internacionales presentes en el terreno, ambas partes habrían violado el acuerdo de tregua. Hasta Hasta aquí las breves. Le traje una musiquita para cerrar esto, para que nos pongamos en sintonía, para arrancar. ¿Con qué arrancamos? Bueno, como ya nos quedamos por Israel, por allá, nos vamos a ir a escuchar a nuestro querido artista que se llama Bombino. Y si yo le digo Bombino, usted no piensa nada, pero cuando suene su guitarra eléctrica, medio deformada, africana, del norte de África, se va a dar cuenta que era la música del año pasado. ¿Se acuerda esas músicas del Enredando cuando arrancaba la apertura? Me acuerdo. Bueno, ahí viene Bombino para alegrarnos la mañana con su nuevo tema, pero calientito salió este, como el pan caliente. Se llama Tassie Dirt. Tazid el-Halal. estabas escuchando a Bombino, este nigeriano que se cuela en nuestros Enredando las Mañanas, desde la artística, desde la música, desde cualquier lado, siempre Bombino presente, presidente, que te diría.